Bienvenidos todos hoy, 4 de octubre del 2012, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la conferencia La crisis europea, un punto de vista económico. Agradezco que hayan aceptado la invitación a los ponentes, la doctora Sheika Sandoval, gracias Sheika por participar, y al doctor Nabor Cruz también por aceptar la invitación y participar y darnos una charla sobre la crisis europea. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, en especial la presencia de mis alumnos de Derecho Internacional Público del semestre actual, ¿verdad? Que comenzó en agosto, ¿no? De este año y finaliza en diciembre, a finales de noviembre del 2012. Les agradezco mucho su presencia. La doctora Sheika Verónica Sandoval Cabrera es oriunda de Culiacán, Sinaloa. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, entre 1996 y 2001. Es maestra y doctora en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis de maestría se titula Horticultura de Exportación y Desarrollo Sostenible, el caso del Estado de Sinaloa, y fue defendida el 23 de noviembre del 2007 obteniendo mención honorífica. Su tesis de doctorado se titula La cadena global de hortalizas, la estrategia de ascenso de los productores de Sinaloa, y fue defendida el 27 de febrero de este año 2012, muy reciente, y también obtuvo la mención honorífica. Es profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Imparte las asignaturas Teorías de las Crisis y Ondas Largas y Formación Económica desde el año 2007 hasta la fecha. Ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en los proyectos Empleo y Tecnología en la Agricultura Mexicana, Economía Solidaria en México, Metodologías participativas para la reglamentación de acuíferos sobreexplotados. Asimismo, ha colaborado en el despacho privado del doctor José Luis Calva Telles. Ha sido asistente en otras instituciones en diversos proyectos, ponente en prestigiosas instituciones académicas y publicado distintos estudios en materia económica. Acá adelante hay lugar todavía, por favor, si son tan amables. Fue nominada a la medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM, por la tesis doctoral y mérito académico. Esta nominación se encuentra en espera de dictamen. Es cierto, ¿no? Y me acaba de informar que nuestros dos ponentes, nuestros dos invitados, han sido premiados con el premio Jesús Silva Herzog a la investigación económica otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, un aplauso para ellos que les acaban de otorgar este premio. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Sheika Sandoval, quien nos hablará durante los próximos 25 minutos. Bien, quiero primero agradecer la invitación del maestro Córdoba. Es pues un placer estar en la Facultad de Derecho y sobre todo pues hablando de un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, que son las crisis. No es que me gusten las crisis, me gusta el tema nada más. Y el doctor Cruz Marcelo y yo habíamos conversado respecto de esta presentación, pues dado que no es un público economista, pensamos primero en hacer una descripción general del fenómeno de la crisis y un tanto la gestación de la crisis actual para posteriormente analizar hechos estilizados de manera mucho más concreta en las economías europeas. Quiero iniciar, claro, esta generalidad que vamos a presentar puede ser profundizada cuanto ustedes lo deseen, y eso, bueno, va a depender de sus preguntas y de sus comentarios al final de la charla. Bien, quiero comenzar analizando este concepto de Carlos Marx. Como ustedes saben, este es un abogado y economista destacado en la historia del pensamiento, no solo económico, sino filosófico, que marca un parteaguas en la forma de hacer economía, y desde mi punto de vista lo sigue haciendo a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? Bien, Carlos Marx nos dice que las crisis son soluciones violentas, pero soluciones al fin. También son soluciones momentáneas, es decir, son momentos en el proceso económico que de ninguna manera pueden permanecer eternamente. Inevitablemente las crisis van a terminar. Las crisis son temporales porque son parte de un ciclo económico. Un ciclo económico está conformado por una etapa de auge, crisis, recesión y recuperación. Bien, las crisis también, nos dice Marx, son expresión de las contradicciones existentes del sistema económico. Esto quiere decir que la crisis expresa una ruptura de la armonía, por ejemplo, entre la oferta y la demanda, entre el crédito y la deuda, entre los salarios y las ganancias. Todo va a depender del sector en el que la crisis se exprese. Bueno, estas erupciones violentas restablecen por el momento el equilibrio perturbado. Entonces, lo que esta categoría nos está diciendo, lo que esta definición nos está diciendo, es que la crisis es al mismo tiempo un problema y una solución, que no es permanente y que expresa el fin de un proceso armónico, el fin o la expresión de una contradicción, ¿no? Bueno, ¿de qué nos sirven las crisis? El sistema capitalista en general, el sistema económico, tiene como objetivo central la acumulación de capital o la acumulación de la riqueza, que es lo que los economistas conocemos como crecimiento económico. Entonces, en este proceso de crecimiento económico, lo que hacen las crisis es solucionar de alguna forma los límites que el propio proceso de crecimiento impone. Una vez que esta armonía, por ejemplo, entre la oferta y la demanda, o entre la producción y la circulación, llega a un límite, la crisis sobreviene para romper y destruir y quebrar todos aquellos negocios que ya no sirven, todos aquellos mercados saturados, de tal forma que la propia dinámica del proceso económico pueda abrir nuevos espacios de inversión y nuevos espacios de desarrollo. Si nosotros observamos las crisis en corto, parecen episodios bastante dramáticos, pero si observamos esta gráfica que representa el crecimiento del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos durante casi 100 años, podemos observar una trayectoria ascendente sin lugar a dudas. Y en este periodo, si ustedes bien recuerdan, se presentaron dos crisis bastante dramáticas, por así decirlo. La gran recesión de los 30, que más o menos debe estar como por ahí, ¿no? A ver, como por aquí. Y la de los 70, que puede ser más o menos esta caída. Entonces, en el largo plazo, observamos que estos episodios de ruptura del equilibrio no son tan evidentes como pudiéramos esperar. Esto refuerza la definición que Marx nos provee, en el sentido de que las crisis finalmente son fenómenos que ayudan a, digamos así, desplazar todo aquello que ya no es útil para el proceso de crecimiento. Bien, esta tendencia hacia el crecimiento no necesariamente está explicada por variables estrictamente económicas o exclusivamente por el proceso endógeno de crecimiento. Sobre todo desde el siglo XX, las instituciones y los gobiernos han intervenido significativamente en la administración de la economía. Estas intervenciones están explicadas por contextos históricos particulares. El contexto histórico particular tiene que ver en gran medida con la fase del ciclo que estemos experimentando. Así pues, si estamos en una fase recesiva del ciclo económico, lo que los gobiernos y las instituciones harán es tratar de impulsar las inversiones, el empleo, el consumo, con diferentes estrategias, ¿no? Si por el contrario nos encontramos en una fase de auge, lo que intentarán hacer las instituciones económicas es reforzar esta tendencia, cuidando que este reforzamiento no sea demasiado fuerte, de tal forma que sobrecaliente a la economía y entonces la crisis llegue mucho antes de lo que se esperaba, ¿no? Para el caso que nos ocupa, que es la crisis europea, quiero que se imaginen un periodo más o menos por ahí de los 70s, 80s, en donde acaba de suceder una crisis de grandes dimensiones que estuvo acompañada de un shock petrolero y de una crisis alimentaria. Estamos entonces en un entorno recesivo o de crecimiento limitado. La industria automotriz ha colapsado y está tratando de sobrevivir, mientras que ha dejado de ser ya el motor que venía dinamizando a la economía. Al mismo tiempo, la industria que se espera que sustituya a la industria automotriz como nuevo motor de desarrollo, todavía es muy joven. Me estoy refiriendo a las telecomunicaciones y a la industria de la computación y el internet. Entonces, en este periodo en donde hay una especie de impasse o de crecimiento limitado, como les decía, las instituciones económicas y impulsaron la creación de inversiones y de nuevos proyectos por medio de una política monetaria expansiva. Esto no es otra cosa más que hacer el crédito barato, hacer que tanto a las personas como a las empresas acceder al dinero sea relativamente sencillo y poco oneroso. Entonces, al bajar las tasas de interés, lo que se espera es una consecuencia más o menos así. Las tasas de interés bajan, el crédito se hace más barato, las personas, las empresas, por ejemplo, acceden a este crédito y amplían sus inversiones o bien inician otras nuevas. Esto implica una demanda de bienes y servicios de inversión que impulsa el mundo de los negocios. El mundo de los negocios crece, se demandan empleos, al haber más empleo hay más salarios y entonces el ingreso global crece y los trabajadores a su vez van y se compran un carro, van y se compran una casa, se van de vacaciones y así sucesivamente es como las instituciones económicas esperan que el ciclo se vuelva virtuoso, ¿no? Y se alimente a sí mismo. Una vez que este impulso se haya logrado, los nuevos ingresos y las ganancias derivadas de las inversiones van a pagar las deudas que impulsaron este crecimiento. ¿Funciona este modelo? Claro que funciona. No se rían, sí funciona. Funciona y tanto funciona que previo a la crisis de 2007, hay un periodo más o menos de 6-7 años de crecimiento bastante significativo, un crecimiento notable, ustedes ya lo verán en gráficas más adelante. Pero además, gracias a este crecimiento o gracias a este impulso de dos burbujas, básicamente, una, la de los .com que estalló en el 2001, gracias a esa burbuja puede explicarse la era dorada de los 90 en Estados Unidos o la era Clinton. Y gracias a la burbuja inmobiliaria posterior puede explicarse el milagro español, el milagro griego, el milagro irlandés y una serie de milagros que sucedieron en Europa antes de colapsarse, ¿no? Claro que el modelo funciona, pero el modelo no es eterno, porque como vimos al principio, La economía o el proceso de crecimiento se desarrolla en ciclos. Entonces, si la crisis no es eterna, tampoco podemos esperar que el auge sea eterno. O sea, el auge finalmente, como dicen algunos autores, es la última causa de la crisis. Si estamos viviendo un auge, debemos esperar que este inevitablemente termine en crisis. Y así fue, terminó en crisis de dinero y crédito. Bien, ¿cómo específicamente sucedió? ¿Cómo específicamente sucedió la crisis que se refiere a la burbuja inmobiliaria? Bueno, lo que pasó es que los bancos prestaron dinero, o sea, este dinero que iba a impulsar las inversiones, lo prestaron y estas inversiones fueron a parar a la industria de la construcción. Se empezaron a construir casas, edificios, etc. Al mismo tiempo que se impulsó la oferta inmobiliaria, se impulsaba la demanda, concediendo créditos hipotecarios. Entonces, aquí, como mencionaba Marx al principio, se gesta una armonía que todavía no es contradicción, es una armonía entre oferta y demanda. A la par que se construían casas, también se compraban casas. Entonces, este incremento en la demanda de casas provocó un incremento en el precio de las casas y entonces el negocio parecía muy bueno. Entonces los bancos empezaron a prestar más y la gente empezó a comprar más y el sistema financiero empezó a especular, ¿no? Ahora, en este contexto es importante tener presente que hay un entorno de liberalización financiera. Este episodio que les pedí que se imaginaran, no nada más, las instituciones financieras no nada más estimularon el modelo de crecimiento bajando las tasas de interés, sino que hubo todo un proceso de liberalización financiera que, en palabras muy básicas, facultó a las instituciones financieras a comerciar ampliamente con activos financieros. Entonces, el banco ya no nada más recibía los ahorros y prestaba los ahorros, no, el banco ya podía comerciar con estos activos financieros, es decir, las instituciones financieras se convirtieron en jugadores. Entonces, ¿qué hizo el banco? Prestó para construir y prestó para comprar. Como les decía, se armonizó la oferta y la demanda, crecían los precios, y entonces el banco le pareció muy buena idea juntar los créditos hipotecarios y hacer un paquetito y vendérselo a otras instituciones financieras. Estas instituciones financieras compraban el paquete porque, como ya les he dicho, bueno, se construían casas, se compraban, los precios subían, entonces el negocio era bueno y eso hacía que este producto financiero fuera muy atractivo. Una vez que el banco vendía este paquete de hipotecas, recibía inmediatamente el pago del crédito, lo cual lo facultaba a seguir prestando dinero, ¿no? Pero la historia no paraba ahí. El asunto es que la institución financiera que compró este paquete sumaba otros paquetes, créditos estudiantiles, pensiones, etc. Y reempaquetaba el activo y lo revendía. Y así sucesivamente. No se asusten, es legal, perfectamente legal todo eso. Entonces, este proceso de reventa, reempaquetamiento y de comercio de estos activos financieros sobre la base de un crédito hipotecario, sobre una base real bastante pequeña, es la base de la burbuja, de las burbujas financieras. Es decir, se crea una gran cantidad de dinero a partir de una base material, ¿no? Que era la construcción de estas casas y la venta de las mismas. Entonces, este no es el problema. El modelo así funciona. El problema es cuando el modelo se para, cuando la burbuja se pincha. Y entonces, ¿por qué se pincha la burbuja? Cuando, digamos que la corriente de pagos se interrumpe. Este modelo funcionaría siempre y cuando los tenedores de las hipotecas pagaran sus mensualidades. El asunto es que el negocio iba tan bien que los bancos empezaron a flexibilizar los criterios de préstamo y empezaron a prestarle a gente con un alto riesgo de impago. Pero bueno, a ese punto ya no importaba. Si ustedes observan esta gráfica, aquí pueden ver esta armonía de las que les hablaba al principio, una armonía entre el índice de casas vendidas y el índice de precios, es decir, ¿no? La oferta se está correspondiendo con la demanda y en consecuencia los precios tendían a subir, pues digamos que aquí estamos hablando de un entorno estable. Pero aquí el índice de casas vendidas empieza a bajar. Es decir, la industria se está dando cuenta que las casas ya no se están vendiendo. Las casas mercancías están acumulándose en los inventarios, por así decirlo. Pero es tan fuerte la especulación que se ha generado, o sea, la burbuja es tan grande, que el índice de precios sigue creciendo por un lapso considerable, pese a una caída muy marcada del índice de casas vendidas. Lo mismo sucede aquí, el índice de casas vendidas cae mientras que el Dow Jones sigue subiendo, ¿no? Entonces, esa brecha que ven ahí se llama especulación. Bien, ¿qué pasó? A estos créditos que se le llamaron subprime, que es decir, créditos de alto riesgo, finalmente los tenedores de las hipotecas empezaron a dejar de pagar. Y cuando los pagos se suspendieron, toda la cadena de transacciones colapsó. A eso le llamamos, el estallamiento de la burbuja. Cuando la burbuja estalla, el sistema bancario colapsó y el crédito se restringió. El crédito en la economía es muy importante, es una variable muy importante. El crecimiento económico no puede sostenerse sin crédito. A un autor que a mí me fascina, que es Joseph Schumpeter, decía que el progreso cabalga en el corcel de las deudas, y así es. Gracias al crédito, el ciclo económico puede extenderse. Pero bueno, entonces, una vez que colapsa la burbuja y el sistema bancario entra en crisis, el Estado lo rescata, como ustedes saben. Entonces, tanto en Estados Unidos como en Europa, los gobiernos rescataron a los bancos precisamente por esta situación. ¿Con qué rescataron a los bancos? Bueno, pues con el dinero de los contribuyentes, porque esto es capitalismo. Las ganancias se privatizan, las ganancias son privadas, pero las pérdidas son sociales. Entonces, alguien tenía que pagar y pagaron los ciudadanos griegos. Bien, ¿cuáles fueron las causas de la crisis de manera general? En economía hay muchas explicaciones, es muy difícil lograr que los economistas nos pongamos de acuerdo, pero más o menos podemos agrupar toda esta diversidad de explicaciones en dos grandes corrientes de pensamiento. Una de estas corrientes más importantes dice que el problema de la crisis es que hay poco dinero y poca regulación. ¿Por qué poco dinero? Bueno, economistas como Krugman dice, bueno, o sea, si el Estado rescató al banco, convirtió una deuda privada en una deuda pública. Estamos de acuerdo. Pero bueno, ahora el Estado es el que está en problemas. Si el Banco Central Europeo hubiera actuado como prestamista de última instancia, es decir, si el banco hubiera rescatado al gobierno que a su vez rescató al banco, entonces las implicaciones de la crisis se hubieran atenuado, porque el Banco Central Europeo le hubiera prestado a los gobiernos a una tasa de interés muy baja y con un periodo largo. No fue así. La actitud del Banco Central Europeo ha sido muy dubitativa, los rescates han sido limitados y bueno, ahí hay un contexto político bastante complejo. Por otro lado, esta misma escuela dice, bueno, o sea, si se hubiera regulado el sistema financiero, si no se hubiera liberalizado a tal grado que las instituciones financieras pudieran convertirse en jugadores, esto en primera instancia no hubiera pasado. Entonces necesitamos una mayor intervención del Estado en la economía para controlar los espíritus animales del capitalismo. La otra corriente de pensamiento dice, no, es que el problema es todo lo contrario. El problema es que el Estado está muy metido en la economía y manipula el proceso económico y provocó una expansión de la oferta monetaria que en primera instancia fue dañina. Porque si el Estado en aquel entorno recesivo no hubiera manipulado las tasas de interés, en primera instancia la burbuja no se hubiera creado, ¿no? Bueno, ambas escuelas tienen mucho que aportar. Uno las considera más o menos dependiendo del caso en concreto que estemos estudiando. Y ¿cuáles son las soluciones que sugieren estas dos corrientes de pensamiento? Bueno, pues van básicamente en la misma explicación, ¿no? Que, okay, que lo que acabo de mencionar. Una de ellas dice, el asunto es incrementar la regulación, someter a Wall Street y lograr que el sistema financiero se convierta en el vehículo que soporte la economía real. Es decir, que las finanzas logren ser el respaldo de actividades económicas que puedan promover el crecimiento y el empleo. Y eso solo puede lograrse, dice esta escuela, si el Estado interviene fuertemente, porque entonces si dejamos que el sistema económico tome su curso, lo natural va a ser un proceso de concentración y centralización de la riqueza. Y bueno, la segunda escuela, la escuela de mucho dinero y mucha regulación, dice todo lo contrario, ¿no? No, o sea, a quien hay que amarrarle la mano no es a los especuladores, a quien hay que amarrarles las manos es a los políticos, ¿no? Que con tal de incrementar su poder manipulan el contexto económico y entonces terminan provocando caos mayores que si dejaran al ciclo económico seguir su curso. Por supuesto, ustedes deciden aquí qué escuela les gusta más o con qué corriente de pensamiento están mucho más de acuerdo, pero es importante tener en cuenta una cosa. La escuela que se refiere a poco dinero y poca regulación tiene un espectro de análisis de corto plazo. A lo que esta escuela le interesa es resolver la crisis en el corto plazo y subsanar las implicaciones que puede tener, sobre todo en el empleo y en el bienestar general. Mientras que la escuela que pugna por un mercado más libre tiene un espectro de análisis de largo plazo, es decir, los platos rotos de hoy o el sufrimiento de hoy bien vale la pena por un mejor futuro. Para terminar, nada más quiero decir que Luis me enviaba una frase de Cristina Lagarde, donde ella decía, me duele mucho lo que está pasando, lo que le está sucediendo a las personas en Europa, pero también sé que esto es absolutamente necesario, ¿no? Y eso tiene que ver con una visión de, bueno, dejar que el ciclo corra, dejar que la propia economía liquide de manera darwinista lo que no sirve y, bueno, esperar que los nuevos espacios retomen una senda de crecimiento positivo. Bueno, yo estaré encantada de recibir sus preguntas y sus dudas al final. Muchas gracias. Gracias, Eka. Te quedaban todavía 4 minutos. Ahora le daremos la palabra al doctor José Nabor Cruz Marcelo. Antes quiero agradecer la presencia de otros alumnos y profesores que se han incorporado a la charla, lo cual nos complace mucho. Quiero decirles también que esta charla está siendo registrada en audio y será publicada en una página web que les haremos llegar por correo electrónico. El doctor José Nabor Cruz es licenciado, maestro y doctor en economía por la Facultad de Economía de la UNAM, grados en los que obtuvo la mención honorífica. Ha sido asistente de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México y CONACYT. Fue subdirector de Planeación y Operatividad en la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. Ha impartido diversos cursos en licenciatura y posgrado. perdón. También ha sido ponente en diversas instituciones académicas. Próximamente, si entiendo bien, estarás en Puebla, Nabor, en el Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, con la ponencia Aumento de la Pobreza y de la Desigualdad en la Unión Europea, Obstáculos para Salir de la Crisis. Es coautor del artículo México y los países de industrialización reciente en el mercado norteamericano 1985-2000, publicado en la revista Economía de la UNAM en el año 2005. Y actualmente se encuentra en proceso de publicación otro de sus artículos especializados en materia económica, y como les comenté al principio de nuestra charla del día de hoy, le fue otorgada el premio Jesús Silva Herzog a la investigación económica por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor José Navarro. Y ya tenemos... Afortunadamente ya tenemos la plática de mi colega, la doctora Sheikha, está tan interesante que provocó un sobrecalentamiento del cañón. Pero bueno, antes que nada quiero más bien agradecer al maestro Córdoba la invitación. Si bien no es la primera vez que tengo la fortuna y el gran honor de dar una plática, una charla aquí en la universidad, que como ya lo dijo el maestro, desde el nivel preparatorio soy orgullosamente, como seguramente ustedes también lo son, miembros de la comunidad de la UNAM. Bueno, es la primera vez que me toca estar aquí en la Facultad de Derecho y bueno, somos vecinos de facultades, pues creo que podemos converger, o bueno, trataré de que la plática que les voy a dar a continuación converja un tanto en los temas que a ustedes les pueda generar cierto interés desde la perspectiva que ustedes tienen como abogados y bueno, con los hechos estilizados que les voy a presentar de la crisis europea. Evidentemente, bueno, como ustedes lo deben de conocer y escuchar día a día, es un tema que ha invadido las notas más importantes, no solamente las secciones de economía, de periódicos y demás, últimos meses, es un hecho que se ha presentado en el mundo a finales del 2007, que como bien lo dijo Sheikha, empieza con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, pero que desde ahí se traslada hacia otras regiones, otros países. El tema de esta conferencia versa sobre los efectos que ha ocurrido en la Unión Europea, pero no hay que olvidar, y creo que ustedes deben de tener ese conocimiento de que, pues más allá de Estados Unidos y de Europa como tal, contamos con otro agente, otro miembro importante dentro del entorno económico, que es China. China también, recientemente, a partir de finales del año pasado, ya empieza a tener cierto freno en las tasas de crecimiento que ha reportado. Entonces, esta crisis económica que, insisto, empieza en Estados Unidos, bueno, ha afectado a todos los países como tal. Evidentemente en México tuvimos los efectos hace 3 años, pero bueno, reitero, es un tema que se ha llevado al análisis los últimos 4 años y que por lo mismo, como ya lo mencionaba Sheikha, los economistas que estudiamos la ciencia económica, bueno, evidentemente al parecer tenemos ya clara cuál es el origen de la crisis, que lo mencionó Sheikha, pero aún se está discutiendo qué es lo que va a pasar en el corto plazo. No hay que olvidar que la crisis de 1929, al menos para los economistas, es muy importante porque cambió todo el paradigma del estudio de la ciencia económica. Un economista británico, Keynes, fue el que emerge con un libro años después de la crisis del 29. Y bueno, la teoría general del empleo, dinero, la producción, es el libro que él publica. Bueno, va a tener los planteamientos que todos, la mayoría de los gobiernos van a tomar como fuente ese libro para realizar sus políticas públicas. A partir de 1940, viene la Segunda Guerra Mundial, periodo de la posguerra hasta 1970, que es también un periodo que ya refería Sheikha, sobre que hay una nueva crisis económica en 1970 y bueno, hay un nuevo cambio de paradigma en torno a la visión de cómo estudiar, cómo analizar, cómo inclusive enseñar la propia economía en las universidades y bueno, cómo estudiar los fenómenos económicos. Entonces ahorita no hay una teoría o una visión o un enfoque que haya sobresalido al resto de los mismos para indicar cuál es el camino a seguir. Estamos en una discusión que bueno, está en la actualidad y bueno, creo que o espero que al término de la revisión de los datos que les voy a presentar podamos más o menos, o la idea que espero que ustedes se lleven de esta conferencia es ver que sí hay ciertamente un planteamiento que los gobiernos van a concluir, mejor dicho, para tratar de rescatar a economías muy puntuales como España, Irlanda, Grecia, Italia, de la gran crisis económica que están viviendo esos países actualmente. Pero bueno, ahora sí, ya para entrar a esta parte, en economía tenemos claramente que cuando hay cambios, tanto positivos como negativos en la misma, hay dos tipos de efectos muy importantes, o los más generales: los efectos financieros, monetarios, y los efectos reales. Los efectos reales es tal vez lo que tenemos más cercano al día a día como individuos, que es el incremento del empleo o el incremento del desempleo, las crisis económicas que en México eran muy usuales, 95, todavía un poco, 97, y la del 2009-2010, donde evidentemente ustedes vivieron ya esta última, se restringe el consumo, se restringen las inversiones, bueno, eso podemos decir que son los efectos reales. Entonces vamos a analizar un poquito cuáles son los efectos reales que ha habido en la zona europea. De igual forma, podemos ver ¿qué es el PIB per cápita de Europa? Bueno, el PIB per cápita es, tomamos el valor monetario de la producción total del conjunto de países de Europa y se divide entre la población. Un indicador muy sencillo, pero que algunas corrientes lo toman como un indicador para analizar cómo va evolucionando la riqueza entre los individuos. Podemos ver que a partir de 1995 y sobre todo a partir del año 2000, les voy a pedir que recuerden mucho su periodo 2000-2007, vamos a poder ver que se constata la época de crecimiento de la precrisis. Llega 2007-2008, entramos un pequeño bienio de recesión y bueno, 2010-2011 va a ser muy claro que en algunas economías se está planteando un estancamiento de la producción y en algunas otras, pues prácticamente la recesión sigue. Producto Interno Bruto, que es la medida para cuantificar el valor total de la producción de Europa, la línea azul, tasa de crecimiento promedio anual y la tasa de crecimiento de desempleo. Pueden ver que en esta primera fase, 97-2000, efectivamente cae el desempleo. Esto quiere decir que la producción, el incremento de la producción, aumenta el empleo, cae el desempleo. Va a haber otra fase de crecimiento, 2002, 2003, 2007, vuelve a caer el desempleo y tenemos el gran periodo de la crisis económica, 2007, 2008, con el incremento del desempleo. Son efectos reales, insisto. La deuda es algo, evidentemente es un tema que seguramente ustedes sí tienen asociado con la crisis europea, la deuda. En el periodo que ya les decía, del 2000 al 2006, 2007, antes de la crisis, vemos que el ratio de deuda, medido como proporción del Producto Interno Bruto, tal vez en las medidas ideas no me logren entender, pero la idea es esta: cuando hubo crecimiento en Europa, la deuda disminuyó. Eso quiere decir que la mayoría de los países europeos aprovecharon esa fase de crecimiento para pagar sus deudas. Algo muy elemental. Llega la crisis en el 2007, efectivamente, como ya lo decía Sheikha, muchos de estos gobiernos empiezan a echar mano de la deuda para poder tratar de generar políticas públicas que traten de aminorar los efectos negativos en sus países. Sin embargo, y como voy a hacer énfasis ya casi al final de esta presentación, la mayoría de estos rescates financieros pagadas con deuda pública, pues se están yendo hacia el sector financiero, sector bancario, y no a la parte real que les estoy mencionando, que es la creación de empleo formal para afrontar la crisis económica. Gini Europa. ¿Qué es el coeficiente de Gini? Y bueno, ahí lo asocio con una de las ideas que, al menos en economía, no se discuten, que se aceptan casi como un dogma, que es, o deberían de aceptarse como un dogma. Esto es, que cualquier política pública que tenga como objetivo generar crecimiento económico, tiene que tener como fin mejorar la distribución del ingreso de esa economía. Tal cual. Ustedes me van a decir, oiga, profesor, eso es algo muy obvio. Sí es obvio, pero desafortunadamente más reciente de la historia económica, pues muchos países no tienen esa idea al momento de edificar sus políticas públicas. Y de entrada puedo decirles que en México, sí, desde el año 2000, ese planteamiento tan básico no se ha llevado a cabo. Tal vez en otro momento les podría compartir mis ideas de por qué, pero bueno. Vemos este indicador, es muy fácil de entender, quiere decir que hay una distribución del ingreso positiva. O sea, que la diferencia entre ricos y pobres no es tan fuerte. Mientras este indicador se acerque al número 100, va a decir que va a haber mucha pobreza y una gran desigualdad entre el ingreso de los pobres con los ricos. Vemos que el coeficiente de Gini entre el 95 al 2010 oscila entre el valor 29 y valor 31. Podemos ver que del 95 al 2002 cae, insisto, es un indicador muy sencillo de entender, 31 a 29, quiere decir que hay una mejora en la distribución del ingreso. O al menos ese indicador es lo que nos está diciendo. Obviamente, a partir del 2007, este indicador vuelve a subir a prácticamente el mismo nivel. Eso ya nos puede dar una idea, insisto, a veces sencilla, pero muy fuerte, que la crisis del año 2007-2008 prácticamente regresa a Europa a los niveles de pobreza y de desigualdad del ingreso que tenía en 1995. ¿Qué quiere decir? Que las mejoras de distribución del ingreso, ¿se acuerdan esta primera gráfica que les enseñé del PIB per cápita? Que si uno, como economista, ve nada más este dato, dice, bueno, si hubo una mejora en el ingreso de la población, no es cierto. Si uno ya analiza más a fondo el tema y ve el coeficiente de Gini, ve que, insisto, prácticamente la crisis produjo que los indicadores de pobreza regresaran al año de 1995. Y en este cuadrito lo podemos ver. La primera columna significa la proporción, pueden leerse como porcentajes, de lo que gana el noveno decir. Rápidamente, una forma de medir la distribución del ingreso en la economía es dividir a la población en 10 deciles de ingreso. Evidentemente, los deciles 1, 2, 3 y 4 vamos a clasificar a los integrantes más pobres de esa economía. Los deciles 9 y 10 van a ser los integrantes que reciban mayores percepciones monetarias. Entonces podemos ver que en realidad los cuatro primeros deciles, que es la segunda columna, vemos que en 1995 recibían o tenían como porcentaje del ingreso total de la economía, en este caso son números que reportan para el caso de Europa en su totalidad, el El 28.9% de los cuatro primeros deciles, las personas que se clasifican en ese decil. Para el año 2010, su incremento en el ingreso prácticamente es el mismo, cambia de 29.2%. Insisto, tenemos o podemos analizar uno de esos grandes efectos en la economía real que ha tenido esta crisis, que es regresar a la mayoría de la población de Europa a los niveles de pobreza que tenían 16 años antes. Y que evidentemente, ante la coyuntura donde tenemos que Grecia sigue en problemas, como vamos a ver, España sigue en problemas, seguramente esos indicadores de pobreza van a aumentar para el final de este año y el año que viene. Aquí ya me voy un poquito más rápido. Escogí las tres economías más representativas. Ustedes, igual creo que es un tema que deben de conocer, que a partir de del año 2000, una parte importante de los países de Europa se integran en lo que se conoce como la zona euro, donde la característica más importante es que van a compartir una moneda. Evidentemente, ya en aspectos económicos tiene un mayor número de implicaciones, porque hay un Banco Central Europeo que va a controlar la política monetaria, igual pequeño brevario cultural. En general, en economía hay dos tipos de mecanismos para que el gobierno, si está en la medida de sus posibilidades, que pueda incidir en los movimientos en la economía. Es la política monetaria y la política fiscal. Al integrarse los países de Europa en una zona única, pues los integrantes de esta zona euro, sus gobiernos ya no van a poder hacer una política monetaria por cuenta propia, sino que van a estar restringidos al Banco Central Europeo. Aquí incluyo Alemania y Francia, que son países, podemos llamar, líderes en la zona euro, que están bajo ese mecanismo, pero también agregué el caso de Inglaterra, que, como ustedes saben, Inglaterra siempre se ha caracterizado por ser uno de los gigantes, si me permiten el término, los gigantes de Europa, pero que ellos decidieron no integrarse al club de la zona euro. Ellos dijeron, nosotros vamos a conservar nuestra moneda, la libra, como tal, pero sí vamos a estrechar los acuerdos comerciales que hay o que se iban a presentar a partir del año 2000 con los países miembros de la zona euro. La realidad es que Alemania, digamos que inclusive los tres países, vamos a tener como resultado que ha mantenido tasas estables tanto de desempleo como del crecimiento de su Producto Interno Bruto. Insisto, Producto Interno Bruto, la línea azul, su tasa de crecimiento anual, nos va a indicar a qué porcentaje o a qué volumen está creciendo esta economía. Todos van a reportar la gran coyuntura en el año 2007. Y para Alemania pasa algo ciertamente, no quiere decir extraño, porque en Alemania el desempleo no se va a disparar, al menos las cifras nos dicen que no se disparó, en comparación ahorita de otros países que podríamos considerar como periféricos dentro de Europa. Inglaterra pareciera, o al menos los gobiernos ingleses pudieran, no contentos, pero aliviados, esa es la palabra, de no haber entrado al grupo de la zona euro, porque en realidad el desempleo tuvo una caída, perdón, un aumento, evidentemente con una caída del empleo, pero igual no es fuerte. Y en realidad igual el crecimiento se mantiene estable a partir del año 2000. Pero, y quiero hacer énfasis, que no, aquí no presento los datos, el gobierno de Inglaterra, y tal vez por eso son esos resultados, con esa caída tan diferencia tan marcada. ¿Se acuerdan que les mencioné que hay dos tipos de política? Política monetaria, política fiscal. Bueno, pues Inglaterra mantiene una tasa de recaudación de impuestos una de las más altas de Europa. Eso quiere decir que si bien cobra impuestos, que algo aquí, que aquí en México no estamos muy acostumbrados a el gobierno como tal a realizar, gasta o a gastar. Claro que también los gobiernos ingleses a partir de 1980 fueron artífices del modelo neoliberal, tal vez otra de las palabras que ustedes tengan tan asociadas con sus vecinos de facultad, los economistas, el neoliberalismo, globalización, son palabras que estoy seguro que ustedes sí conocen. Bueno, el gobierno o el Estado inglés, bueno, gasta pero cobra, recauda impuestos, política fiscal, emplea la política fiscal. Y Francia, que bueno, tal vez la peculiaridad de Francia, ya no me voy a tener tanto el caso francés, es que su tasa de desempleo histórica oscila en torno al 10%, pero igual guarda los mismos hechos utilizados. Ahora sí, les voy a dar los datos, o vamos a mostrarles los datos de dos países que son tal vez el claro ejemplo, o que estoy seguro ustedes han escuchado más en las noticias sobre los que han sufrido, que es la cita que les comentaba Sheikha, más los costos sociales de esta crisis. Grecia mantiene a partir del 99 una tendencia de su tasa de desempleo anual, pero que inmediatamente cuando empieza la crisis económica se dispara de un orden de 8% anual a casi 20%, la tasa de desempleo del 20%. Eso quiere decir que el 20% de los trabajadores de la población económicamente activa está sin trabajo. Evidentemente, ese dato duro les va a dar una idea del por qué el alto costo social en Grecia de esta crisis europea. Y España, ¿qué podemos decir de nuestros padres españoles? Históricamente también habían presentado una tasa de desempleo en torno al 20%. Se da el proceso de integración a la zona euro, que les hablo a partir del año 2000. Entonces empieza a haber una entrada de capitales muy fuertes a España. España recibe dinero de sus hermanos alemanes, hermanos franceses. Sin embargo, no lo invierte en actividades productivas, actividades industriales, que cree empleos formales. En realidad España, o el fenómeno, y eso algo que no les había comentado, cuando uno estudia economía tiene que tener muy en cuenta, muy presente, que cada país, cada región, cada estado, cada municipio tiene sus propias características y sus propias peculiaridades. Entonces, esto me lleva a que, bueno, si bien Alemania y Francia e Inglaterra tienen hasta cierto punto controlado el tema de desempleo, pues ni Grecia ni España lo tienen. Retomo lo que les estaba comentando, el caso español. Hay un fuerte crecimiento del sector servicios español, si bien también hay un crecimiento importante del sector de la construcción, más o menos se repitió lo que ya les comentaba Sheikha, que se da en el caso de Estados Unidos, una fuerte inversión en el sector de vivienda. Pero ¿qué ocurre? La peculiaridad que ocurre en España es que de los casi 5 millones, chequen el dato, 5 millones de nuevos empleos que se forjaron en España del 2000-2001 al 2007, es casi el 60%, o sea, 2.5-2.7 millones de esos migrantes africanos, españoles como tal. Entonces, cuando se da la crisis 2007, la crisis mundial, empieza a haber problemas en Grecia en el 2008. Esa primera bomba, si me permiten el término, esa bomba financiera, ese colapso económico también, si me permiten ese término, en Grecia, pues empieza a esparcir por el resto de economías que evidentemente no tenían finanzas públicas tan no tenían finanzas públicas tan estériles como las tenía en Grecia y en este caso España. Se da la crisis 2008. ¿Qué pasa con la tasa de desempleo? Crece de una forma brutal. Bueno, si me concede la licencia de esa palabra. El desempleo crece brutalmente en España a partir del 2009, trimestre tras trimestre, lo reporta la entidad de estadísticas económicas de España, hasta volver a actualmente, si no me recuerdo, el último dato de desempleo de España es 23%. 23% de trabajadores españoles no tienen empleo. Si bien, y los economistas, o al menos los economistas y más, los egresados de la facultad y de esta universidad, criticamos mucho la metodología de cómo se hace o cómo se mide por parte del INEGI la tasa de desempleo en México, la tasa de desempleo que tenemos al día de hoy en México es 6%, 5.7, 5.8. En España, insisto, es 23%. Entonces son parte de esos efectos en la economía real que se ha presentado en Europa. ¿Qué se discute o qué es lo que podemos ya, para entrar un poquito a la conclusión, a reserva de lo que me pregunten, y les voy a decir, como les digo a mis alumnos de licenciatura, pregunten, no crean que las preguntas que vayan a hacer son tontas o innecesarias. Creo que ustedes como alumnos en este caso tienen toda, no necesariamente la oportunidad, sino la obligación de preguntarnos. Entonces espero que ahorita nos hagan muchas preguntas, pero bueno, el caso es, ¿se va a dar una recesión mundial? Ustedes van a decir, bueno, ustedes nos están diciendo que ya hubo una recesión mundial en 2007. Sí, esa crisis que empieza en Estados Unidos se dirige a Europa, y ese tercer actor que les mencionaba al inicio de mi plática, que es China, pudiera tener problemas, o algunos economistas estiman que pudiera rebajar su histórica tasa de crecimiento a 10% a tasas menores del 5%. Si China siguiera o presentara tendencias de crecimiento que los llevaran a una trayectoria cercana al 1, 2 o 3%, eso verdaderamente provocaría una fuerte recesión mundial. ¿Por qué? Porque China, ustedes me van a decir, bueno, es que muchos de los productos que compramos o que vemos en la calle son chinos, ¿sí? Pero así como China vende, China también compra mucho al mundo. Entonces, si se llegara a dar la situación de que China frene su demanda de productos al mundo, esto es, sus importaciones, entonces sí, no que Dios nos agarre confesados, pero más bien provocaría fuertes contracciones a Latinoamérica, porque Latinoamérica, Brasil principalmente, le está vendiendo bienes agrícolas a China, frenaría la economía sudamericana, frenaría la demanda también de Europa, que ya de por sí sabemos que tiene problemas, frenaría el flujo de dinero a Estados Unidos. Una cantidad muy importante de la deuda pública de Estados Unidos ha sido comprada por los chinos. Entonces, si China deja de crecer, a Estados Unidos se le va a presentar un problema muy fuerte. Y ustedes ya saben que si a Estados Unidos se le presenta una crisis económica, México, no quiero decir que vaya a colapsar, pero igualmente enfrentaría años muy difíciles en torno a sus tasas de crecimiento. ¿Qué podemos esperar? Una lenta recuperación europea, es cierto. Algunos analistas, tanto del sector privado, analistas bancarios, como de los propios gobiernos, estiman que es una recuperación que pueda darse hasta en 10 años. Entonces, esto es un tema que va a seguir. Con un alto desempleo, evidentemente menores tasas de competitividad. Entonces, y ya para terminar, podemos decir que, o al menos yo considero que puede ser alguna de las preguntas, alguna de las inquietudes que les pueda generar esta plática, es decir, bueno, entonces ustedes como economistas, ¿qué proponen o qué es lo que puede darse o presentarse en Europa? Efectivamente, como dice Sheikha, se da toda una discusión del papel que debe llevar el Estado, los gobiernos, en este tipo de situaciones de crisis económicas. Bueno, yo considero, probablemente Sheikha en un ratito más les puede dar su punto de vista, pero bueno, al menos yo, a mí me queda claro que un gobierno, y más bajo la coyuntura de crisis económica que vive Europa, y todavía más con altos costos sociales como Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España, debe incentivar la demanda. Debe de gastar. ¿Se acuerdan de una de las gráficas que les mencioné sobre la deuda pública que efectivamente ha aumentado? Sí ha aumentado, pero para rescatar bancos. España ha aumentado su deuda para rescatar parte de su sistema financiero y no para crear empleos. Lo que ha hecho España es aplicar medidas que restringen el gasto del gobierno. Por eso las marchas, por eso los enfrentamientos de las últimas semanas, porque a los españoles, aparte de que el gobierno no está gastando, les está aumentando impuestos, les está aumentando la edad para jubilación, para tener prestaciones sociales, etc. Entonces todo eso va a conllevar a una reducción de sus ingresos, de la gran mayoría de la población española. Al tener menores ingresos va a tener menos consumo, menos inversión, y evidentemente la economía pues va a dejar de tener opciones para volver a crecer. Entonces yo pertenezco a la corriente de economistas que decimos no, en este caso, aun cuando ya se tenga un ratio de deuda importante, se debe de continuar gastando, pero en actividades productivas, para que ese choque de demanda genere inversiones, genere consumo, y la economía pueda entrar ya no en una senda o tendencia de crecimiento. Ya no esperemos eso, sino en realidad que pueda hacerle frente a la gran recesión que está viviendo Europa en estos momentos. Y bueno, hasta aquí dejo mi participación. Una de las cosas que me quedan claras es que se requieren por lo menos 4 años para ser economista, ¿no? 4 años de estudio para ser economista. Aunque las ponencias de la doctora Sheikha y Nabor me explicaron, ¿no?, antes de cuando estábamos planeando y coordinando la charla, que no sería muy economicista, ¿no? Entonces hicieron un gran esfuerzo para presentarnos el tema de una manera no tan economicista. Supongo que en la Facultad de Economía hubiese sido quizás la terminología un poco más ruda, ¿verdad? Antes de darles la palabra, y espero que tengan alguna pregunta, algún comentario, en la mañana leí una nota que refiere, es una nota relativa al Fondo Monetario Internacional. Fue publicado por el periódico El Financiero el día de hoy, 4 de octubre del 2012. Y solamente les leo un pequeño fragmento. Dice: el ciclo de crisis económica mundial que empezó en 2008 podría durar más de 10 años, ¿no? Y otra de las cosas que, si bien entendí, ¿no?, las dos ponencias, es que la crisis no nos va a abandonar pronto, ¿no? Es lo que entendí. Va a ser, espero que no nos dure toda la vida. Queremos, bueno, que no nos dure el tiempo que nos resta de vida, ¿no?, que esperemos sea mucho tiempo. Pero por las declaraciones que hace organismos como este, como el Fondo Monetario Internacional, y por las ponencias que acabamos de escuchar, pues pareciera muy desalentador el panorama futuro, ¿no? Y bueno, pues se aceptan sus preguntas. Mi like. Lo que yo sigo viendo, por ejemplo, yo lo diseño en México, es que si una beca, por ejemplo, en términos monetarios, ¿no? Si una beca de maestría antes eran 5.300 pesos, pues con eso podías vivir, hoy de 7.800, porque con eso es con lo que puedes vivir hoy. Entonces, estamos hablando de un 50%, esto me imagino que es una cuestión de devaluación, ¿no? Que tiene que ver con realmente el proceso de ingresos y también de vida de la gente. Y al final la gente sigue subiendo los precios, estoy hablando del ciudadano común, ya no el economista que está viendo todo esto, ¿no? Siguen subiendo los precios y los salarios suben mucho menos que los precios, o a lo mejor estoy equivocada, no sé, ustedes me dirán. Lo que estoy viendo es que el sistema como tal, capitalista, en esa lógica de crecimiento, al final genera crecimiento para quién y para cómo. Porque me dicen, no crece el PIB, pero crece para quién, porque no crece para todos, ¿entiendes? Y en ese sentido sí me gustaría dialogar un poco este tema, porque también checaba ahí como cuáles son los dos modelos que la crisis dice para resolver, la de regulación, ¿no? De sistemas de regulación, y yo me quedé así, digo, bueno, pues sigue siendo modelos de regulación en función, o le inyectamos más dinero, no le inyectamos más dinero. Pero al final sigue alguien creciendo, muy pocos creciendo mucho y muchos creciendo, que estamos creciendo poco, o no creciendo, sino decreciendo. Entonces un poquito sí me cuestiono el modelo en sí, y aquí sí planteo el punto este, y ya sí me gustaría que ustedes ahí me comentaran, de esta discusión que hay en economía acerca del modelo de decrecimiento. ¿Por qué? Porque al final también estamos apropiando, el capital se apropia de todos esos recursos naturales y también tenemos un medio ambiente como el que tenemos, ¿no? Porque tal parece que las crisis, además por lo que tú explicabas, se me hizo que las crisis es natural del sistema, ¿no? ¿Sí? Sí. Es natural del sistema. Entonces, por tanto, además vamos a seguir en crisis, desarrollo, pero hasta qué punto ese modelo de crecimiento en algún momento dará traste, porque la base de la apropiación es del recurso natural. Aunque por ir para allá la cadena es más compleja, hasta. Pero hay una base para producir del capital que tiene que ver con los recursos naturales. Entonces ahí quisiera como que me comentaran algo. Y la cifra, Nabor, la cifra que diste de desempleo implica también desempleo, pero implica que el empleo informal es parte para el INEGI del empleo, la de México. Bueno, eso es una pregunta específica. Sí. Digo, porque 5% en México solamente de desempleo, ¿6? Sí, el INEGI dice eso, evidentemente. El INEGI. Ya cuando nos metemos a la cuestión de. Bueno, creo que me voy a saltar para puntualizar esta parte. A mí me interesa mucho. Sí, de hecho, bueno. De hecho, me interesa esto todas las veces sobre la importancia del sector informal en la economía mexicana, y el dato es apabullante. Prácticamente el 30% de trabajadores mexicanos se emplean en el sector informal. Entonces, se nos le suma. Y les podría comentar, nos podría después comentar, si quieren, cuando respondan, qué cosa es el sector informal que no tiene prestaciones, que no tiene nada, y que además de otras prestaciones que implica, ¿no? Claro. Laboralmente. Claro. Porque estaría buenísimo como saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, era un poquito esa reflexión y me gustaría como dialogar sobre eso. Yo. ¿Alguna otra pregunta para hacer una ronda? Ángel. Bueno, y quizás mi pregunta va a ser mucho más corta, pero sí me parece. Eso fue una ponencia, no fue una pregunta. Bueno, es algo que me llama mucho la atención. Y bueno, como decía mi compañera, no conozco el tema muy bien. Pero sí me gustaría lanzarles esta pregunta. Si ustedes como economistas, como especialistas en la materia, no tienen una visión en la que se den cuenta que el tope de un ciclo económico va a llegar a crisis. Es decir, si para darse cuenta que el modelo fue funcional, tiene que llegar la crisis, o si de verdad tienen ustedes una visión con antelación de decir, esto tiene un tiempo duradero en el que ya nos va a ser útil. Entonces, en ese orden de ideas, si de verdad les es visible, esto se puede atribuir un poco a las políticas de gobierno, es decir, no todas las figuras políticas son especialistas en economía y por ende a ellos, de una visión superficial, les parece que es bueno. Y bueno, aquí también podríamos hablar de los intereses, por decirlo de alguna manera, coloquial, de intereses de altos funcionarios, que vuelvo a hacer hincapié en el mismo punto, no conocen de la materia. Concretamente la pregunta es, volvemos a lo mismo, si ustedes como economistas tienen una visión del tema que les permita de verdad saber hasta qué punto es útil un ciclo económico, como fue en este caso. O sea, la predicción de la crisis. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Luis Ernesto. Con motivo de la crisis actual en los últimos tiempos, hemos escuchado decir en los medios de comunicación que no nos preocupemos porque la economía mexicana está blindada. Yo quisiera saber en qué consiste ese blindaje y qué tan efectivo es ese blindaje. ¿Alguna otra pregunta? Jaime. ¿Cuáles fueron las medidas que implementó México al momento de darse la crisis? Que la creo que las sobrellevamos de una manera no tan, tan escandalosa como los demás países, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las medidas económicas? Y otra cosa también, viendo la especulación financiera que se que hicieron los banqueros, los financieros en general, desde mi punto de vista yo creo que sí merecía una sanción por lo que provocaron, ¿no? Para mí yo creo que el derecho ahí sí debería poner ciertas, ciertas barreras legales y jurídicas para que estos cuates que por andar jugando a las apuestas con la bolsa, con los empleos, con el capital, la gente que está en el banco, pues sí deberían tener una sanción. ¿Ustedes qué opinan? Quiero saber si tendría que regular más en el sector financiero o regular. ¿A quién le damos la palabra primero? La primera las damas, ¿no? Si pudieran repetir la pregunta y hacer la respuesta, por favor, para el audio. Bueno, las preguntas de Milay son muy interesantes. También tienen una respuesta muy compleja y muy larga, pero voy a tratar de acortar este asunto. Cuando yo me refería al modelo de crecimiento que estaba impulsando este proceso de burbuja, estaba hablando de un modelo de crecimiento en específico. O sea, un modelo de crecimiento básicamente impulsado por choques de demanda efectivos, ¿no? Del cual el doctor Nabor es un especialista en el tema y un confeso post-keynesiano. Sí, porque si uno dice neo-keynesiano, entonces se enojan ya. Cosas de economistas, bien. Bueno, a eso me estaba refiriendo. El otro asunto de crecer para quién, pues crecer por supuesto para los dueños del capital. O sea, crecer para ellos. El crecimiento en el sistema capitalista, es por definición un sistema desigual. Eso es algo que tenemos que tener presentes, en primer lugar. En segundo lugar, si nosotros nos abstrajéramos, de el papel del Estado en la economía, lo que observaríamos es una senda que lleva a la concentración de la riqueza y a la pauperización de la clase trabajadora. Por eso, como decía mi compañero, es tan importante el Estado, porque el Estado, en teoría, y solo en teoría, interviene en la economía para contrarrestar esta tendencia a la concentración del ingreso y entonces implementar medidas distributivas de arriba hacia abajo. Y en ocasiones, bueno, de abajo hacia arriba. Todo depende del contexto histórico en el que estemos ubicados. Yo soy economista política, no keynesiana, por eso para mí el contexto histórico determina las estrategias de política, el papel del Estado a partir de simple y llanamente las condiciones materiales que están atendiendo a la economía. Entonces, la lógica de crecer tiene que ver con esto, con una tendencia a la concentración de la riqueza, ¿no? Entonces, ¿crecer para quién? Bueno, para los dueños de esta riqueza. Así funciona el sistema, no es una cosa de maldad, ni mucho menos, ¿no? El sistema así funciona y, bueno, les decía, por eso es tan importante la participación del Estado. Y en este sentido, las crisis no nada más son un fenómeno negativo. O sea, las crisis son siempre una oportunidad. Y si no, pregúntenle a Carlos Slim. una de sus estrategias más conocidas es precisamente invertir en tiempos de crisis. En las crisis hay ganadores importantes. Las personas, por ejemplo, que en la crisis de dinero y crédito que sucedió en Europa tenían liquidez, esas personas pudieron comprar activos reales a precios irrisorios, ¿no? Lo mismo que pasó en México aquí en el 94, y lo que pasó en diversas crisis en América Latina. Entonces, es muy importante tener una visión dialéctica del asunto. O sea, la crisis no es mala para todos, es mala para algunos y excelente para otros, ¿no? Igual que el desarrollo. Cuando estamos hablando de procesos de crecimiento, no quiere decir que todos estemos creciendo, ¿no? Quiere decir que algunos están creciendo de manera significativa y esos están empujando la economía. Entonces, es muy importante tener presente esto. Quiero hacer énfasis en, Milay decía que la base de crecimiento son los recursos naturales. Bueno, y eso es una percepción generalmente entendida. Tendemos a creer que finalmente, o nos gusta creer que finalmente hay una base material que puede sostener la riqueza, y entonces un día que se contamine todo el mundo le va a poner un freno a los despiadados capitalistas. Pues no, pero por supuesto que no. O sea, ni los recursos naturales, ni la pobreza, ni el desamparo le imponen un límite al proceso de acumulación, y menos ahora, en donde el motor de la economía no tiene nada que ver con cuestiones materiales, sino con mercancías que significan conocimiento. Lo que está dinamizando hoy en la economía son los sectores de diseño, son las patentes, son la innovación, las mercancías intensivas en conocimiento. Entonces, el capitalismo, en este proceso cíclico en el que se desarrolla, a veces parece ser un organismo vivo que muta sistemáticamente, superando los propios límites que él se impone. Y hay una corriente, en economía siempre hay corrientes, ¿no?, que dicen una cosa y otra que dice lo contrario. Entonces, hay economistas que se levantarían y me dirían, mientes, ¿no?, porque efectivamente hay una corriente muy fuerte en el pensamiento económico que plantea los límites materiales en los recursos naturales como un límite muy importante al desarrollo capitalista. Entonces, se nos va a acabar el petróleo un día, o sea, ¿qué nos vamos a comer las manos? Yo creo que eso no va a suceder, porque el desarrollo tecnológico no es una constante. O sea, supondríamos que los recursos naturales imponen un límite al desarrollo capitalista, siempre y cuando también supondríamos que el desarrollo tecnológico es constante, y no es así, ¿no? Si es necesario, créanme, van a sacar agua de las piedras para seguir desarrollando este sistema, que, como decía Milay, tampoco es eterno, ¿no? El sistema capitalista es un sistema histórico que en algún momento encontrará su fin, todavía no sabemos cómo, como no han encontrado otros sistemas anteriormente. Bien, en la otra pregunta que hacían sobre resolver el ciclo, o si tenemos una opinión respecto del ciclo, claro que sí. O sea, las instituciones económicas, estas políticas monetarias y fiscales de los que hablaba Nabor, se conocen también como políticas anticíclicas, que era lo que yo les decía al principio. O sea, dependiendo de la etapa del ciclo en el que estemos, las autoridades económicas impulsan políticas que atenúen este ciclo. Ahora, esto también depende de con qué clase economista estés hablando. Si estás hablando conmigo, yo te voy a decir que el ciclo no tiene solución, y que es que lo único que podemos aspirar es administrar el ciclo tratando de obtener los menos daños posibles, ¿no? O con una orientación distributiva, como mencionaban ahora. Pero el ciclo es consustancial al sistema. La crisis no es un error, es una parte de la dinámica económica, ¿no? Y sobreviene cada tanto tiempo. Por supuesto, esta es una visión. Hay infinidad de escuelas en el pensamiento económico que se han pasado los siglos tratando de resolver el ciclo. Para mi gusto no lo logran, entonces hasta ahora no lo han logrado, así que desde el punto de vista de la economía política y desde el punto de vista marxista, el ciclo no tiene solución. El ciclo va a terminar cuando termine el sistema capitalista y no antes, ¿no? Pero bueno, las políticas anticíclicas hacen lo suyo y en determinados momentos históricos han resultado ser muy funcionales. No podíamos explicarnos la gran era de posguerra en los Estados Unidos sin la instrumentación de estas políticas anticíclicas. Las preguntas en relación a la economía mexicana blindada y a las medidas que México tomó para la crisis deben ser respondidas por el doctor Cruz Marcelo, pues él es un especialista en economía mexicana y ha hecho diversos trabajos en el tema. Yo lo único que quiero decir respecto de que si hay que sancionar a los especuladores o qué tanto hay que amarrar el sistema financiero, bueno, eso también depende del proceso histórico, porque ahorita los especuladores son los villanos del cuento. Pero cuando el sistema financiero está empujando decididamente el desarrollo económico, entonces le damos la bienvenida. Esto es un asunto que va y viene. En este momento son los malos, después van a ser los buenos. Fue necesario liberalizar el sistema financiero, porque como nos decía Marx al principio en su concepto de crisis, o sea, la armonía ya se había roto. Entonces, la liberalización fue el camino para seguir acumulando, no para todos, por supuesto, ¿no? Ahora viene un proceso en el que Keynes va a resucitar y van a terminar implementando políticas con una decidida acción del Estado en Europa, que finalmente tienen que rescatar la economía, porque esto no puede seguir así. Como decían ahora, o sea, si China se desacelera y Brasil se desacelera, entonces esto sí se va a poner realmente feo, ¿no? Pero bueno, es un asunto de dialéctica, ¿no?, que va y viene. O sea, no es muy importante en economía no quedarnos con los absolutos. El que es malo hoy va a ser bueno mañana, ¿no? Pero bueno, eso sería lo que yo tendría que decir. Gracias, Sheikha. Que ya no va a hablar, yo la oportunidad de hablar, quedan 3 minutos, así que voy a tratar de ser muy conciso y bueno, vamos a empezar. ¿Tampoco nos pusiste tiempo? En realidad, sobre el blindaje económico, bueno, muy rápido, si es que lo ha abordado de manera muy puntual, tenemos en economía diversas visiones de cómo el Estado debe actuar en la misma. Les decía un término, neoliberalismo, que quiere decir liberalismo económico. Como consecuencia va a haber libertad en el sector financiero, el sector comercial, etcétera, para que los empresarios conjuguen sus acciones que lleven a maximizar sus utilidades. Igual le estoy hablando en chino, pero la idea es esa. Libertad de tomar decisiones para maximizar utilidades, ingresos, etcétera. ¿Cuál es el punto aquí? Me preguntaron acerca sobre el blindaje de la economía mexicana. Efectivamente, en el aspecto monetario, no en el aspecto real, México decreció 6%, el desempleo, la tasa de desempleo pasó de 3.5 a 6%, se duplicó, con sus reservas de cómo Inegi lo mida, pero se duplicó la tasa de desempleo. Sin embargo, no hubo devaluación. ¿Por qué no hubo devaluación? Porque ese instrumento que se llama política monetaria, en realidad ya no está en manos del gobierno mexicano. A partir de los 90 se da una reforma y le da una autonomía al Banco Central Mexicano, a Banxico, Banco de México, para que el Banco de México tome las decisiones de políticas monetarias que incidan en la definición de la tasa de interés y el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? El banco es autónomo y el gobierno, por más que quiera intervenir vía política monetaria, ya no va a poder incidir en la economía. Llega la crisis del 2007-2008, hay fuertes movimientos en el tipo de cambio. Cuando el Banco de México o la corriente económica que está detrás del liberalismo financiero indica que no se debe de intervenir en el mercado de tipo de cambio, que ustedes conocen muy bien, relación, o es la relación que es más cercana a nosotros, relación peso-dólar, Banco de México tuvo que salir, vender activos financieros para que el tipo de cambio no se devaluara. Evidentemente, tenemos un gobierno que se apropia de acciones ajenas. Ustedes lo escucharon muy bien durante las periodo de campaña electoral, que el Partido Acción Nacional se asumía como el gran responsable de que no hubiera crisis económica en el país. Es mentira, en realidad fue gracias al Banco de México y su intervención, que aún la propia teoría que sustenta su función y su razón de ser le impide, a pesar de ello, intervino en el mercado monetario, el tipo de cambio peso-dólar, para que no hubiera devaluación y la crisis no pasara de sector real al sector financiero mexicano. Eso por un lado. Y bueno, ya casi para concluir, eso nos habla del tipo de Estado o tipo de gobierno que puede llevarse a cabo en el mundo. Les comento muy rápido el caso de Brasil, porque voy a concluir con algo que pueden seguir en ustedes como abogados. El caso de Brasil, tenemos que a partir del año 2003, cuando entra un personaje que ustedes conocen muy bien, Luis Ignacio Lula da Silva, Lula, hay un pacto social que implica que el gobierno, los empresarios y trabajadores brasileños se pusieron de acuerdo en cuál iba a ser la senda de crecimiento, la planeación para que Brasil creciera, y entre las medidas fue incrementar el salario mínimo real para los trabajadores brasileños. Y nuevamente la corriente dominante de economía dice, no puedes incrementar los salarios a los trabajadores porque te va a provocar problemas de inflación, aumento de precios y va a perjudicar más que beneficiar. Mentira, Brasil controló su inflación a partir de 2004, 2005, 2006, 2007. No hubo una salida de capitales tampoco. Brasil es la economía que tiene la mayor captación de inversión extranjera directa en Latinoamérica en los últimos 10 años prácticamente. Pero no todo es perfecto, evidentemente. A la par, a la salida, mejor dicho, de Lula del poder, llega la presidenta Dilma y empieza a haber casos de corrupción, salen a la luz casos de corrupción del gobierno brasileño. Y ustedes como abogados, evidentemente, a lo largo de su vida profesional van a ejercer el marco jurídico, las leyes de este país. Ustedes saben que en este país un político que es corrupto muy difícilmente va a llegar a la cárcel. Bueno, no. ¿Qué pasó en Brasil? Aplicaron la ley. Los políticos que estaban durante la administración de Lula ahorita están en procesos judiciales o algunos ya en la cárcel. Entonces, eso te habla, y lo que lo decía el compañero aquí de la primera línea, te habla más que en algunas ocasiones la política económica no está incidida en lo que dicen los libros o lo que dice la teoría, sino más bien en la visión y en la formación que traiga el gobernante. En este caso Lula veía que era necesario un crecimiento con rostro social, lo aplicó, hubo casos de corrupción que están siendo castigados, pero que en México ni crecemos, ni tenemos un acuerdo social, persiste una gran corrupción y que ustedes la van a conocer muy de cerca, evidentemente, espero que la combatan como abogados, porque yo como economista creo que uno de los problemas de este país es el alto nivel de la corrupción. Algunos estudios mencionan que la corrupción genera pérdidas en la economía del orden de 3, 4, 5 puntos porcentuales del PIB, o sea, un dinero enorme, bárbaro. Entonces, bueno, espero que ustedes como futuros abogados ejerzan en la legalidad, las leyes para combatir la corrupción, que insisto, en México es uno de los, no me queda la menor duda, uno de los grandes obstáculos para que este país pueda crecer, y ya le dejo porque seguramente tienen una clase. Entonces, gracias. Todavía tenemos tiempo. Rafael, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí. Mencionaba en los dos lugares el escenario de la crisis, sobre una que hay escasez y limitación de recursos, en otra, todo lo contrario, una abundancia. Y ahora que tocaron el tema de nuestro país, quiero saber su opinión acerca de, estando en esta situación de crisis, sería más conveniente. ¿Es abundancia o limitar los recursos? Sí, las dos posturas que mencionaron. ¿Alguna otra pregunta? Primero Alberto y luego Jaime. Bueno, dos rápidas. Una, ¿qué papel debe de tomar México entre la crisis de Estados de Europa? O sea, tenemos reservas internacionales históricas, ¿por qué no invertirlo en la deuda de Europa? O sea, puede tener consecuencias que hasta nos beneficien. Y la otra, qué pasaría si Alemania, en vez de que salga la... PICS, dijiste. Sí, Portugal le dio una. Jaime. Yo quiero preguntarte un tema que no tocaron mucho, que son los modelos de rescate a los países europeos. Quería preguntar en concreto, bueno, sobre esas medidas, creo que tienen mucho a diferenciar los sistemas de los países. Es decir, ahora sí vamos a apoyar, pero mira, tienes que reducir muchísimas prestaciones sociales y abrir totalmente el mercado para que entre inversión extranjera y ahora sí que los inversionistas los podamos apropiar del país. En el derecho civil, lo peor que te puede llegar a pasar cuando eres insolvente y no puedes pagar tus deudas es que te embarguen. Tú no respondes con penas físicas tus deudas, ¿no? Al menos que sea por fraude y así. Pero bueno, nada más te pueden quitar tus bienes. El profesor nos había mandado un mail hace poquito que Grecia está mandando, está poniendo en venta algunas de sus islas. Yo quería saber si en última instancia, si los países que están, están otorgando sus empréstitos, en algún momento van a poder ser embargados y no pueden hacer frente a sus obligaciones. ¿Alguna otra pregunta? Aquí le damos la palabra al final. Ana Bor, porque luego dice que lo discrimina. ¿Cuál es el escenario ya? Bueno. Okay. México tiene lo que llamamos, una corriente económica llama, una fuerte heterogeneidad estructural. ¿Qué quiere decir? Que así como tiene subsectores industriales muy potentes, manufacturas de exportación, tiene otros sectores totalmente desarticulados. Esto lo tengo en colación porque a partir de los 80, cuando se da el proceso de apertura comercial, liberación económica, vuelvo a insistir, bueno, México era el modelo a seguir de Latinoamérica porque decían, México sí está aprovechando la disminución de aranceles, aumenta el volumen de exportación hacia Estados Unidos principalmente, entonces el modelo está funcionando, el modelo que se aplicó, el modelo neoliberal de los 80, 90, estaba funcionando. Sin embargo, a la par de ese aumento en volumen y valor agregado de las exportaciones manufactureras, estaba emergiendo en México otro sector, que es el sector informal de la economía. No es también una mentira, varios estudios dan cuenta de ello, que las dos válvulas de escape para los jóvenes, como ustedes, todavía como nosotros, ante las pésimas expectativas de encontrar un empleo bien remunerado, pues es migrar a Estados Unidos o emplearse en la informalidad. INEGI, que es el organismo que en este país lleva las cuentas principalmente sobre economía, empezó a hacer una aproximación sobre cuánto representaba el sector informal en este país. Desafortunadamente, como economistas, sufrimos mucho con el INEGI porque así como te empieza a hacer series económicas, las deja de hacer. Entonces, en realidad, esta subcuenta nacional la publicó para el 2005, 2006 y hasta el 2007. Se llama subcuenta de la economía informal en México. Para el INEGI, con base a sus medidas, el sector informal en México representaba entre el 15 y casi 20% del volumen total de la economía. Ese es un dato muy fuerte, porque en realidad estás hablando que es un sector poco productivo, donde las personas que se están empleando carecen de seguridad social y que evidentemente están muy expuestos a que ante los periodos de crisis o de recesión, pues pierdan su empleo inmediatamente. Ahora bien, la otra forma de cómo se mide la informalidad, en términos oficiales, para INEGI, los trabajadores informales no representan más del 10%. Pero si uno examina más a fondo que son trabajos que no cuentan, e insisto con esa palabra, seguridad social, que tienen, bueno, seguridad social, aguinaldo, prestaciones, etcétera, la cifra, ya les mencionaba, se aproxima prácticamente el 30% de todos los trabajadores de este país. Y si a esto le sumas que para la economía mexicana se ha estimado que se deberían de crear anualmente más de 1 millón de empleos formales para responder a todos esos jóvenes que llegan ya a edad de trabajar, y que sin embargo anualmente se están creando apenas entre 200 y 300 mil empleos formales anuales. Entonces estás hablando que tienes un diferencial de prácticamente 800 mil jóvenes, porque son los que en mayor medida van a demandar empleos formales, que insisto, o se van a la informalidad o migran de este país. Y ya no se diga también del otro tema, que es enrolarse al narcotráfico, que también hay estudios, ya hay para México, más a partir del 2006, que te hablan que el narcotráfico, las relaciones que tienen que ver económicas con el narcotráfico, pues también te están representando entre 5 y 6% del Producto Interno Bruto de este país. Entonces, son sectores que llaman la atención de que en teoría no deberían de existir o no deberían de tener tanto peso en la economía, pero más sin embargo lo tienen. Y es un problema muy fuerte porque, bueno, en la investigación doctoral que realicé, y ya con eso voy a terminar, para la palabra chica, a pesar de que se apliquen choques de demanda, gastos de gobierno, es la palabra que quiero que asocien con choques de demanda, la distribución del ingreso cambia muy poco porque se crea poco empleo formal. Si uno aumenta el gasto de gobierno entre 15 y 20%, si ustedes, bueno, si México decidiera incrementar su producción para exportar, si México decidiera incrementar los salarios, entonces de políticas, la distribución del ingreso va a variar muy poco. ¿Por qué? Por lo que les comencé a platicar. Hay una fuerte heterogeneidad en el sector industrial y aparte tenemos un sector informal de mucho peso, tanto en el volumen de producción como en el número de personas que se están empleando en él. Entonces, ya para terminar, ¿cuál sería la perspectiva, y quiero tocarlo un poco, de México ante la crisis? Bueno, y en relación sobre las reservas internacionales, bueno, hay efectivamente una discusión, hay algunos investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM que han planteado de que por qué no se pueden usar parte de las reservas internacionales para fomentar el gobierno, trasladar esas reservas a los presupuestos. Eso va a pasar por ustedes, porque eso tendría que hacer modificaciones en el marco jurídico de Banco de México, de Banxico, pero que sin embargo la idea que está detrás de ello es el gobierno de este país debe de entrada empezar a recaudar más. Nuestra tasa de recaudación de impuestos es la más pequeña de todos los países más importantes de América Latina, para poder empezar a gastar. Si México no empieza a recaudar, ya sea impuestos a personas físicas o impuestos empresariales, a aumentar esa recaudación tributaria, y que eso pasa también por ustedes, porque si se aplican las leyes como deberían de aplicarse, México tendría que estar recaudando entre 16 y 17% de su Producto Interno Bruto y no el 10% de su Producto Interno Bruto. Pero con todas las lagunas jurídicas en el marco fiscal, bueno, grandes empresas están reportando muy pocos impuestos al gobierno. Entonces, es un tema muy amplio, la verdad, y que y espero que aquí el maestro nos vuelva a invitar para platicar ya sobre específicamente el tema de México, porque creo que podríamos alargarnos mucho, pero hasta aquí lo voy a dejar para darle la palabra a Sheila. Sí, 5 minutos. Falta, ¿anotaste las preguntas? Sí. ¿Sí? Creo que es PIGS, modelos de rescate y la venta de las islas en Grecia, ¿no? No tengo la respuesta para todas las preguntas. La primera parte de la gente es el amarillo y el barca, porque cuando nosotros estamos en la facultad y queremos salir rápido de algo, decimos, bueno, es que es un problema de las instituciones. Entonces ahora, en lugar de decir las instituciones, puedo decir ustedes. Entonces, eso ha sido muy placentero. No sé si pueden, o sea, no conozco exactamente los detalles legales de si pueden o no embargar eso. Lo que sí puede pasar es que se presione para que eso salga del euro, lo cual no va a pasar inmediatamente. Uno, cuando hoy día dice Grecia sale del euro, o sea, no quiere decir que inmediatamente de un día para otro Grecia ya no va a ser parte de la comunidad del euro. Hay todo un proceso institucional, legal, etcétera, del que ustedes deberían estar enterados, para que salga. Las implicaciones económicas sí serían inmediatas, no así la salida. Si se llegase a anunciar la salida de Grecia, inmediatamente esperaríamos una fuga tremenda de capitales y que Grecia entrara pues en un espiral hacia abajo, que le costaría bastante, del que le costaría bastantes generaciones salir, porque simplemente les voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender esto. O sea, imagínense que quiebra una empresa. O sea, imagínense ustedes que quiebra Soriana, ¿no? O sea, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a invertir en Soriana? Nadie. O sea, entonces lo que va a pasar es que a Grecia se le van a cerrar todos los canales de financiamiento. Y en una situación de deuda como la que se encuentra Grecia, tampoco tiene canales internos para hacer frente a los procesos de financiamiento. Entonces se quedaría en primera instancia en un estado de insolvencia tremendo, ¿no? Del que las implicaciones serían muy profundas y no podríamos especular al respecto. Lo que sí es cierto es que la paralización de la economía sería completa. O sea, una salida para Grecia sería fatal, pero no solo para Grecia, sino para toda la comunidad del euro. Porque si Grecia sale del euro y esto se contagia gravemente, probablemente España también pudiera salir. Y entonces toda la comunidad del euro pierde credibilidad en el mercado financiero, ¿no? Entonces se esperarían corridas muy fuertes. Bien, si Alemania saliera, por ejemplo, en lugar de los países periféricos, esto es poco probable, o sea, es una estrategia poco probable, pero si Alemania saliera, podríamos esperar un periodo de inestabilidad de las mismas magnitudes. Yo no sé qué tanto le convendría a Alemania tomar esta salida, porque si Alemania saliera sería un aviso de que salta del barco para que el barco se hunda solo, ¿no? Pero si el barco se hunde solo, las implicaciones para la economía alemana serían muy fuertes, porque, o sea, finalmente, como decía Nabor, es una comunidad muy integrada, no solo monetariamente, sino comercialmente. Entonces, o sea, imagínense que ustedes tienen un negocio con un amigo o con sus familiares y tienen parte de su dinero invertido, no sé, en Grecia, en Italia, en Francia, en Alemania. O sea, si uno colapsa, el contagio es prácticamente inmediato, ¿no? Que los PICs, los modelos de rescate fueron muy diferentes, ¿no? Yo no tengo los detalles de todos. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en Irlanda lo que pasó es que el gobierno irlandés compró, no solamente rescató. El caso de Irlanda es bien interesante porque el gobierno irlandés no solamente rescató al banco, sino que el banco le dijo, bueno, estos son todos mis activos tóxicos, es decir, todos los activos que nosotros llamamos basura, todo lo que no sirve, lo que colapsó, no tiene valor, y los bancos se los vendieron a Irlanda a un precio muy caro. De esta forma fue como el gobierno irlandés refinanció al sistema bancario, lo cual ha tenido interpretaciones que no alcanzan un consenso, ¿no? Porque el empuje que tuvo este rescate del sistema bancario no fue tan significativo como las implicaciones de la deuda del gobierno irlandés, ¿no? En el caso de Grecia, el rescate vino por muchos lados, pero además en el caso de Grecia no hay que olvidar que el gasto social en Grecia previo a la crisis fue muy fuerte. Entonces, cuando llegó a la hora de rescatar, la situación del gobierno en Grecia tampoco era tan solvente. Por eso es que la situación en Grecia se ha agravado mucho más, ¿no? Entonces, como les decía Nabor, ¿no? Cada país tuvo sus particularidades. Yo no podría darles los detalles de cada uno de ellos, pero con mucho gusto les podría mandar algunos documentos en cuales revisarlos. ¿Respondió tu pregunta? ¿Cuál es de la heterogeneidad, ¿verdad? Bueno, entonces estamos aquí por terminada la charla. Quiero agradecer al doctor Nahuel Cruz y a la doctora Sheika Sandoval su presencia en la conferencia La crisis europea, un punto de vista económico. Y para finalizar, quiero comentarles que tengo un amigo que su nombre es Rubén Ferma González, y para que no parezca que todo está perdido, quiero aplicar una frase que le escucho decir frecuentemente, que es: la salida no es salir, la salida es la percepción unitaria, ¿no? Y los invito a acudir a la página www.percepcionunitaria.org. No sé si quieran agregar algo, Sheika y No, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su presencia.